Facundo Campazzo, base de la selección argentina, bienvenido a la Argentina. Y te queremos invitar a ese tipo de cumpleaños en donde el que es invitado paga. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andas, Fabián? ¿Todo bien? Total, ahora, bárbaro. Estamos con Diego Brunetti, con Belén Martínez, que es, Belén Martínez, sí, es la prima hermana de Martín Leiva. Sí. Ah, mira vos. Ah, mira vos. Conciencia. Mira que Alcoyana, Alcoyana. Preséntense, preséntense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Facundo? Un gusto. ¿Qué tal, Belén? Un placer también. Ojo, va a venir Martín, ojo. Va, oh, oh, no, viste, porque es. Lo vi después de casi 15 años. Que 15 años que no aparece Martín, va a venir ahora. Justo ahora se va a meter. Dejate de jorobar. Lo vi hace poquito igual a Dejate Martín. De jorobar. Lo vi más, más alto, lo sí, vi. Está sí, más ancho, viste. Sí, lo... está grosso. Ay, tiene unos músculos. Unos brazos. Sí, sí, sí. Todos sí, en poncho y en remerita. Él estaba, quería mostrar el pecho y quería mostrar los brazos. Sí. Bueno, Facu, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo, disfrutando el fin de que tuve libre y bueno, ya el martes arrancar con el equipo. Ya estás en Mar del Plata, ¿no? Sí, yo de Buenos Aires me vine a Mar del Plata porque no había muchos días, entonces no iba a gastar tantos días en irme a Córdoba y demás, entonces me vine para acá. Claro, y ya te metés de lleno con la preparación del equipo para arrancar la liga que arranca el 9. Sí, sí, a morir. Ya estaban entrenando los chicos, yo el martes empiezo y bueno, el fin de semana viajamos a Uruguay para unos amistosos. El que habla en Uno Contra Uno Radio a las 12 y 7, casi 12 y 8 de la noche. O en es todo red, claro. ¿Qué dije? Uno Contra Uno Radio. En Uno Contra Uno Radio. Y alguna vez te pasa, alguna te tiene que perdón, pasar. Perdón. El Maxi Kiosco, viste, a veces se mezcla todo. Dije Uno Contra Uno Radio. Mucho. Qué mal. Así... Pero somos todos los mismos. No, yo tengo claro que este programa hace 10 años que hago la conducción de este programa, ya lo tengo re claro. Yo dije, ¿qué hago? ¿Lo interrumpo o no lo interrumpo? Y sí, tenés que interrumpirme, ¿cómo que no? Bueno, el que habla en la radio. Ahora, el que habla en la radio es Facundo Campazzo, que fue una de las figuras o la figura, digamos, más sobresaliente de este equipo. Obviamente uno siempre deja de lado a Luis Scola por todo lo que genera. Pero has hecho un torneo realmente sensacional, Facundo. ¿Esperabas estar tan arriba en cuanto a la producción, independientemente de la clasificación del equipo y del grupo, todo eso, ¿no? Que fuiste una de las grandes figuras del equipo, estuviste en el quinteto ideal, desplazando a la fíjate vos cómo, qué bueno que fue lo tuyo, que para ponerlo a Barea, que tuvo también un gran torneo, lo desplazaron, digamos, a la posición del 2. A José Juan Barea, como decían los puertorriqueños, los venezolanos, para poder ponerte a vos en el uno, que tuviste partidos realmente muy buenos. ¿Pensabas llegar tan alto? No, bueno, la verdad que no. Tampoco pensaba mucho en eso. Obviamente nuestro objetivo era clasificar y personalmente traté de ponerme solamente bien físicamente, que era mi objetivo, como te decía siempre, de ponerme bien físicamente para afrontar un torneo de muchos partidos en tan pocos días, que como te digo se requiere de buen estado físico, así que prioricé mi estar bien de salud físicamente para poder estar en el torneo bien. Y realmente lo lograste, ¿eh? Se te notó más flaco, con no perdiendo potencia ni polenta y ganando mucho en velocidad. Sí, la verdad que trataba de bajar de peso y no perder fuerzas. Bueno, por el momento lo conseguí y al llegar al último partido me sentí con la misma energía que con el primer partido, así que eso me pareció muy importante. Esto que hablabas, Facundo, del estado físico, en alguna nota que he leído, has comentado también que se lo agradecías en parte también a Luis Scola. ¿También se ocupa de la parte física? Me aconsejó, la verdad que tuvo mucho que ver en eso. Me aconsejó en conocer la dieta y me motivó a hacerla. Y bueno, la hice arrancando en Puerto Rico y después la seguí todo el torneo y como dijo Fabián, bajé de peso, me sentí con más energía, la verdad que fue, como te dije, algo muy importante para mí. Sí, y la verdad que has dado un salto de calidad muy importante porque el otro día, el sábado, bueno, tuvimos la visita de Julio Lamas en Uno Contra Uno, en televisión, en TIC Sports, y... Muy bien. Y sí, la verdad que sí. Ahí ya salió. Y porque como... Ah, ya, me gasté. Está cargando, que... mira. Está bien, está bien. Ah, me estás cargando, está bien, está bien, está bien. Este... Ya te voy a agarrar. Claro, yo te juro que te voy a agarrar. Cuando te vea, nano, te voy a agarrar y te voy a saber cómo te voy a dar. Porque yo soy un muchacho grande. Me tenés que respetar un poquito, ¿viste? Obvio, obvio. Y no me estás respetando. Me estás haciendo quedar mal ante los 2 o 3 millones de personas que nos están escuchando en este momento. Perdón, mala mía, mala mía. Y la verdad que no, todo bien. Te decía, y Julio hablaba de vos, sobre vos, de una manera como que ya dijo en un momento determinado, dijo, bueno, si no pasa nada raro, 2014, con Campazzo y con Prigioni tenemos una base de primer nivel, en fin, y después sigo hablando con otros jugadores, realmente te has ganado un lugar, y eso seguro que lo sentís. Ojalá me pueda haber ganado el lugar, ojalá. Estoy haciendo todo el trabajo y esta temporada va a ser larga y me va a salir mucho para poder llegar bien a si Dios quiere, una preselección para el Mundial, así que voy a hacer todo lo posible para llegar. Y lo que no tenés que hacer, y seguramente lo sabés, y seguramente te lo habrá dicho Luis, y seguramente te lo habrá dicho Julio, es abandonar esta costumbre que te ha tomado en cuanto a la forma de alimentarte, porque así no vas a tener tantas veces que tratar de bajar de peso o mejorar el físico, sino que seguir mejorándolo. Sí, yo personalmente siento bastante motivado después de este torneo con todo este tema del físico, de la alimentación, así que creo que fue fácil llegar, pero va a ser difícil mantenerme durante todo el año. Es un desafío que obviamente por ahí no es fácil, pero estoy dispuesto a hacerlo porque la verdad, como te decía, estoy muy entusiasmado, con muchas ganas de que ya arranque la temporada para poder cada día mantenerme más. Facundo, volviendo al torneo, más allá de que el balance obviamente es positivo en cuanto a la clasificación, al podio, algunas actuaciones individuales, ¿cómo se vivió desde adentro, el día a día, un torneo que fue muy parejo, con muchas sorpresas, muchos equipos que a lo mejor daban más pelea de lo esperado, con momentos difíciles de Argentina que tuvo que recuperarse? Imagino que todo eso también fue una experiencia y un crecimiento especial, ¿no? Sí, la verdad que fue un desafío grande para nosotros. Como te dije, nosotros antes teníamos el objetivo de clasificar, pero bueno, empezó el torneo y sabíamos que no iba a ser fácil. Tuvieron el torneo general, tuvieron muchas bajas de jugadores importantes y eso hizo que cualquiera le pueda ganar a cualquiera. Así que sabía que no íbamos a afrontar, teníamos en claro las cosas que teníamos que hacer, por momentos salieron bien, por momentos no salieron tan bien, pero creo que bueno, conseguimos una clasificación muy importante para un grupo nuevo que no estaba acostumbrado a ver, pero creo que se vio y que dejamos todo dentro de la cancha. Facu, me imagino lo que fue, se lo pregunté a Julio y te lo pregunto a vos, ¿no? Me imagino lo que fue el día después de, o el rato después, si se quiere, después de Jamaica, ¿no? Que fue un mazazo. Fue feo, sí, la verdad, porque fue una derrota que no teníamos nuestros planes, sabíamos que si jugábamos mal se nos iba a complicar. Jamaica fue un rival que les complicó a todos los rivales y bueno, y de hecho a nosotros nos plantearon un juego muy difícil. Nosotros pensamos que en algún momento íbamos a reaccionar y lo íbamos a ganar, pero bueno, cada vez se hizo más tarde y bueno, se nos complicó y perdimos, y el momento ese la verdad que no podíamos creer, ya en gran parte no dependíamos de nosotros para clasificar y tuvimos que tener la fortuna de que se den resultados a nuestro favor, siempre y cuando nosotros ganemos los partidos. Así claro. Que bueno, se dio, gracias a Dios, se dio esos resultados, y ahí cuando se dieron esos resultados sabíamos que dependía de nosotros, de ganar a Canadá y dejar todo en ese partido para poder clasificar. Sí, básicamente el resultado que ayudó a que ustedes estén mano a mano con Canadá fue la victoria de Puerto Rico frente a Venezuela. Sí, la verdad que éramos hinchas de Puerto Rico ahí en ese momento, sí. Porque cuando vimos que de Puerto chiquito, Rico... éramos hinchas de chiquito de Puerto Rico. Sí, teníamos la bandera tatuada. Claro, ¿no? De la cuna. Sí, no sabes, era increíble porque encima empezó el partido y arrancó perdiendo por 20, por lo tanto no podemos creer. Pero la verdad que fue un partido emocionante, que bueno, lo ganó a Puerto Rico al final, y bueno, nos pusimos muy contentos y sabíamos que volvíamos a depender de nosotros con solo ganar a Canadá. Que no era fácil tampoco. Y que no fue fácil. Y que no fue fácil. El que habla en todo red, por AM 900 de la red, tomá, 0 y 16 de este día ya lunes, es Facundo Campazzo y Diego Brunetti, otro base de otro equipo, de otro estilo. De otro estilo, sí. De otro estilo, pero un gran base. Le pregunta. No, te decía justo el partido con Canadá, que vos decís, bueno, había que ganar a Canadá. Durante el partido se puso muy complicado. Sí, sí, la verdad que se puso muy difícil. No la veíamos negra, pero la veíamos muy complicada. Y apareció Luis. Sí. La verdad que en un momento pedimos minuto y viene Gonzalo García y me dice, este es el momento de Luis. Y bueno, empezamos a jugar para él, el tercer cuarto. Y la verdad que hizo un desastre ahí abajo, la verdad que le metió puntos de todos los colores, asistió, después apareció Selen con un par de bombas, defendimos como unos caballos atrás, nos unimos en defensiva, nos unimos muchísimo y nos ayudó muchísimo a crecer en ofensiva y sacamos un partido que fue muy importante para nosotros porque era la clasificación. Sí, claro, obviamente. Y vos también jugaste bien ese juego. Sí, me sentí, tenía que defender, bueno, junto con Nico y con Juan, tenemos que defender a Corey Joseph, que es de altísimo nivel, y bueno, no, personalmente no me fue fácil, pero bueno, traté de hacer todo lo posible, jugarle igual, y bueno, terminamos ganando. Bueno, jugaste 10 partidos, 292 minutos, fuiste uno de los jugadores que más jugó, tuviste 58,3% de 2 puntos, tomando 48 lanzamientos, 41,9, casi 42% en triples, tomando 43 lanzamientos, casi la misma cantidad de tiros de 2 que tiros de 3, casi un 60% en libres. Fuiste el mayor asistente del torneo, el mejor base del torneo, tomaste rebotes, metiste bueno un montonazo de asistencia, 62, y eras casi uno de los más chiquitos. De verdad, era el más bajito. Uno de los más bajitos. No, el más bajito es Barea, creo, ¿no? Es más bajito que vos, Barea, ¿no? Sí, es más bajito que yo, sí. Un poquito más bajo. Pero vos tenés... Tampoco me hablaba alto, pero era un poquito más bajito. Pero vos tenés una facha. No, para el tren fantasma tengo facha nomás. Escúchame. ¿Cómo haces? Fuera de broma, te digo en serio. No empecé con a ver si podés dejar el cassette, de costado. Porque está bien, sos valiente, muy valiente. Sos corajudo, tenés unos cojones terribles. Pero va, erraste dos libres en un partido. Ahora no me acuerdo el partido, quería buscar Venezuela, el partido. Venezuela. Erraste dos libres fundamental. Y después fuiste y zampaste un triple en 45. Que no te importó, lo tiraste y la metiste. Porque, o sea, eso es lo que digo. Un corazón terrible para hacer esas cosas. La verdad que trato de no pensarlo. Qué sé yo, me dieron el tiro, se fueron los dos con el otro jugador y me vi solo en la línea 3 para tomar un tiro que por ahí no era el adecuado porque recién empezaba la ofensiva. Pero bueno, lo tiré, qué sé yo, mi adentro mío decía que lo tenía que tirar, que quería tirarlo. Mi inconsciencia por ahí fue como que a veces me dice Sergio, mi inconsciencia me ayudó a tirar ese tiro y gracias a Dios entró, tuve la fortuna de que entre y pueda poner un granito de arena para que el equipo pueda ganar. Y lo has puesto bastante, lo has puesto bastante porque fuiste realmente uno de los... Siempre hay que hablar de todo el equipo, ¿no? Porque si el equipo no te apoya en diferentes momentos... Y la selección argentina hace muchos años, ya desde el 99, 97, si se quiere, un poquito más para este lado, 99, yo pongo 99, viene demostrando que es realmente un equipo, ¿no? Y eso es fundamental. Y la bajada de línea de Luis... que es el gran referente de este equipo, de Luis Scola, es siempre esa. Entonces entiendo cuando a los demás protagonistas por ahí tienen ganas de decir otra cosa o piensan otra cosa, pero es difícil decir otra cosa porque Luis siempre remarca o resalta el trabajo en equipo y lo que se hace en grupo, y eso es fundamental. Sí, desde un principio tanto Luis como Julio tienen, y todo el equipo, tenemos bien en claro que las individualidades están debajo por el equipo. Acá lo que importa es aportar lo que la selección esté, o sea, estar a disposición de la selección y lo que le diga Julio, y poner cada uno su granito de arena. Acá creo que nunca sentimos la palabra individualidad, no está en nuestro diccionario. Somos un equipo que unidos, jugando bien, vamos a hacer cosas importantes, y de un principio lo sabíamos eso, así que este equipo estuvo siempre predispuesto a plantearse objetivos todos juntos y unidos para llegar a lo más alto. Volviendo, Facundo, al torneo, lo que decías al principio cuando estabas haciendo un balance un poco, decías algunas cosas a veces no salieron bien, otras no salieron mal. En tu lectura, ¿cuáles fueron los puntos altos como juego del equipo y cuáles fueron los déficits quizás que más hay que mejorar? Creo que, bueno, al ser un grupo nuevo, dentro de todo se hizo un balance muy positivo en el tema de por momentos jugamos bien, dinámico, con pase extra, defendimos en equipo, o sea, que sabíamos hacer las cosas y las hacíamos por momentos bien, y eso hizo que ganemos partidos muy buenos. Pero bueno, a veces entrábamos medio relajados y esas mismas cosas que las sabíamos hacer no las hacíamos, y creo que eso nos hizo hacer un poquito medio regulares durante el torneo. Pero creo que en los momentos difíciles supimos ser inteligentes y corregirlas, así que lo mismo, las mismas virtudes que teníamos por ahí, a veces nos relajamos, como sabíamos hacerla, nos relajamos y no la hacíamos también por momentos, y eso hizo que, por ejemplo, perdiéramos con Nigeria o México. Pero bueno, tuvimos mucho altibajos, más altos que bajos, pero anduvimos bien. Perdieron con Nigeria y México. Yo dije uno contra uno antes, estoy en todo red. Vos jugaste contra Jamaica, ¿qué Nigeria? ¡Oh! ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? Gastame, amigo, ahora. Gracias. Gastame ahora. Gastame. Sabía que no me iba a dejar pasar ninguna. Le estaba esperando con cuchillo y tenedor. Nigeria. Es complicado jugar contra Nigeria, ¿eh? Fue complicado. Complicadísimo, sobre todo cuando no se presenta al rival y pierde el partido. Está hablando de los Juegos Olímpicos. Contra Jamaica, bueno. Mala mía. No, está bien, qué mala tuya, todo bien. Escúchame, lo que pasa es que vos tenés que ir despacito y por las piedras. como me dijo mi representante, mi agente, siempre me dice eso, por despacito por las piedras. ¿Te dice eso? Sí. Este, me remarca siempre Claudio, por despacito por la piedra y vamos a llegar bien. ¿Y lo ves así? ¿Lo ves así? ¿Cómo ves tu futuro? A ver, yo sé que te cuesta por ahí hablarlo y acá no es que uno lo hace para adularte ni mucho menos, ¿no? Pero siempre uno dice de algunos jugadores que no tienen techo, ¿no? Y la sensación que queda con Facundo Campazzo, con quien estamos hablando, el base de Peñarol de Mar del Plata, club en donde se formó, y después su excelente labor en la selección argentina en este torneo, parece como que no tiene techo. Situación complicada, equipo nuevo, no encontró su nivel por una lesión o por otros atenuantes, Nicolás Laprovítola. Por ahí Juan Fernández era su primer torneo a nivel internacional, y vos la rompiste, y sencillamente la rompiste con atrevimiento, con corazón, pero además del corazón, con todos esos números que te tiré, que son muy buenos, y con ese plus que no se anota en la estadística, que es llevar el equipo adelante, sacar la cara por el equipo, ser el compañero ideal de Scola, ser el compañero ideal de Zafar, ser el compañero ideal del grupo en general, y de convertirte en el mejor base del torneo. Entonces digo, ¿sentís que lo que vos te propongas, siempre y cuando lo hagas con seriedad y siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y despacito y por las piedras, lo podés conseguir? ¿Sentís que podés dar un pasito para ir a Europa y un pasito después para ir a la NBA? Ojalá. ojalá, güey. Yo estoy obsesionado y con muchas ganas de seguir progresando. Mi sueño es jugar a lo más alto posible. Obviamente me encantaría, y como te dije, estoy obsesionado por jugar en otro nivel, pero como dijiste, pasito por las piedras, con trabajo, con sacrificio, con profesionalismo, creo que lo puedo lograr. No es fácil, pero bueno, voy a tener paciencia, voy a trabajar duro y voy a hacer todo lo que sea posible para llegar a lo más alto. Y ahora, Facundo, viene Peñarol, ya arranca la preparación. Te decías vos que estabas muy motivado, pero arrancar tan pegado después de un torneo tan importante y con tantas cosas en juego, ¿cuesta ponerse o ya te has desesperado por arrancar? Ya estoy desesperado por arrancar. La verdad que tengo muchas ganas de ya ponerme con el equipo. Se armó un lindo equipo, pienso yo. Se armó un equipo muy competitivo que aspira al título. Todavía no estuve con ninguno de ellos, pero bueno, estoy con muchas ganas y creo que el equipo en sí está con las mejores expectativas que podemos tener. ¿Y cómo lo ves a Peñarol? Más allá de lo que acabas de decir de las expectativas, ¿lo ves otra vez peleando por algo grande, independientemente de los jugadores que se fueron o de los que no están, y con el armado de esta nueva competencia? Sí, se armó, bueno, va a ser una linda competencia, se armó el equipo bien y pienso que estamos para pelear cosas importantes, para volver a jugar una semifinal, para volver a jugar una final, así que va a ser largo el camino para llegar ahí, pero tenemos todas las chances y estamos con todas las expectativas puestas ahí. Tenemos otro torneo, así que vamos a tratar de aprovechar cada torneo que jugamos. Facu, ¿cómo es un día en la dieta de Facundo Campazzo? ¿En la qué? En la dieta, en el cuidado es nuevo. Nada, me levanto temprano para desayunar. Tomo mi desayuno con huevo, fruta y agua. Bueno, me voy a entrenar, pesas, gimnasio y básquet. Almuerzo, también sano, verduras, pollo, pescado, lo que sea, frutas, una hora, dos horas de siesta como mucho, a entrenar de nuevo, y bueno, después de entrenar, la cena y a descansar. ¿Pero cómo es la cena? Ah, perdona, la cena... ¿Hay merienda? ¿No hay merienda? Está anotando todo, fruta. Pérez, ¿eh? ¿Fruta? ¿Solo fruta? Fruta, sí. Cuando hay hambre hay que comer fruta. ¿Cualquier fruta? Sí, fruta en general son todas buenas, así que... No, Malbec, ni Cabernet Sauvignon, nada no, de eso. No, bueno, no. Vos qué querés también. Estoy preguntando. Fue picarón lo tuyo, sí. Bueno, fruta. Después de la fruta, a la tarde, a la noche, ¿cuál es la cena? Una actividad física después de la fruta. Y la cena también, vegetales. Siempre tenés que tener vegetales en el plato con carne, con pescado, con lo que sea. Nada de pastas, bueno, con la dieta que hacía yo era nada de pasta, nada de pan, de harina, de todas comidas con harina, nada de eso, nada la de la cara coca, que nada... pusieron cuando dijiste nada de pasta. Esperá, un asadazo no se puede, o sí, solamente un pedacito de carne. Sí, carne, pero no puede comer chorizo, ni nada de morcilla, ni de nada. Ni una mollejita, nada de eso. Nada. Y escúchame, una copita de vino, nada, eso nada. Vino puedes tomar, pero moderado, tampoco son del vino de hidrato de carbono, pero es como comerte un plato de pasta. Ah, ¿y una copa? Está bien, vos podés tomarte una copa, o dos, o tres. Escúchame, anoté todo. Me levanto temprano, huevo, fruta, agua. Qué terrible el desayuno actividad, con huevo, fruta actividad, y agua. Actividad deportiva, después en el mediodía, verdura, pollo, pescado o fruta. Actividad deportiva no es ver el partido de fútbol, el partido de básquet, hacer deporte. Claro. Yo te entiendo, sí, no soy gimnasio, tonto. Pesas, soy viejo, pero no tonto. Después, una hora o dos de siesta, una frutita, como una colación, pero siempre fruta, que no sea la uva ya como Malbec o Cabernet. Ya envasada. Sino, claro, fruta. Actividad deportiva, cena, vegetales, carne, pescado. Mirá, no soy nutricionista, no quiero faltar el respeto a ningún nutricionista. Eso es lo que hacía yo, nada más. Lo que me aconsejó Luis que haga. ¿Y un permitido? Una torta, un fin de semana de helado. Eso depende de cada uno. Yo los permitidos no me los puedo dar porque tengo alma de gordito y si me como un permitido voy a querer comer otro más. Claro. Otro más, entonces lo anulo. Facu, nada, te mandamos un enorme abrazo. Gracias por la dieta que nos diste al aire. Vamos a seguir siendo gordos, con mucha felicidad y con mucha felicidad y con menos sacrificio, y de todo corazón, en serio, felicitaciones, has hecho un enorme, enorme torneo, ojalá que alcances la dimensión de lo que has logrado, obviamente con un gran grupo, con un entrenador que te dio la confianza, con un capitán que te acompaña, con tus representantes, como bien vos dijiste, que te dan buenos consejos, pero has hecho un enorme torneo, a nivel internacional, enorme torneo, y has demostrado que podés jugar a cualquier nivel. Y ojalá que la carrera te ayude y que puedas creerte todo lo que podés hacer y lo que podés lograr, porque sinceramente yo creo que más allá de tu estatura es el único techo que vos tenés, porque después podés, para mí, llegar a donde vos te lo propongas. Ojalá lo puedas hacer, ojalá lo puedas hacer, porque además es un gran pibe. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad es siempre un gusto hablar con ustedes. Y dejar, ¿puedo mandar un saludo? Los que quiera. Que me está escuchando mi hermano. Le quiero mandar un saludo a mi hermano y a mi mamá, a mi sobrino, a mi familia. Sí. Pero bueno, a mi hermano que está escuchando, y agradecerle que siempre me hace el aguante. Bueno, mira, y Lala Graciela te manda un saludo a vos. Qué saludo maravilla también. El básquet, la unión hace la fuerza. Paula también te manda un saludo. Bueno, hay un montón de gente. Saverio Mena, que siempre nos escribe, dice que fenómeno, reportaje a Facundo, total nadie nos escucha. Genio, qué sé yo. Así que toda la gente también se comunica por Twitter, y te felicita y te saluda por tu estupenda actuación, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, quédate tranquilo, cuando nos veamos a Mar del Plata, yo llevo el postre. Total, va a ser barato. Bueno, no, ¿qué viste el toné? Llevo fruta. Me voy a la verdulería. Muy bien, te estoy probando. Quédate tranquilo, te llevo fruta. Y para tomar, agüita. Claro. Aunque sea la francesa, que es más cara, pero va a salir más barato con vino. Chao, Facu, gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias a ustedes. Ahí está, Facundo Campazzo, el mejor base del torneo, uno de los mejores jugadores del premundial, hombre de Peñarol de Mar del Plata, charlando con nosotros. Noticias y continuamos hasta la 1, dale.